Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Bien, no todo son las elecciones, no todo es la detención de Devido. Hay cosas que siguen pasando y hay un tema del que particularmente veníamos diciendo antes de las elecciones, que son cosas que no tenemos que olvidar y no tenemos que mirar para otro lado para justamente garantizar que las cosas se esclarezcan y podamos saber qué fue exactamente lo que sucedió con Santiago Maldonado. Estamos en comunicación telefónica ahora con Carlos González Quintana. Él es abogado, él es representante de el Pulov en Resistencia Cusamen. Estuvo ahí en la audiencia en Montevideo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también protagonizó esta semana una serie de dimes y diretes con gente de uno de los medios más leídos, más importantes, podemos decir, en torno a este supuesto testigo E. Está teniendo la amabilidad de atendernos esta mañana y queríamos, bueno, a ver, primero contanos un poco qué fue lo que pasó en Montevideo. Bueno, sí, buen día, un gusto, gracias por la comunicación. En Montevideo ayer se llevó a cabo la audiencia de trabajo con el presidente de la Comisión Interamericana, un grupo de comisionados y relatores de ese alto comisionado de la OEA. Allí se ventilaba en la audiencia la medida cautelar que nosotros solicitamos como abogados peticionantes, denunciantes ante la CID, una medida cautelar que fue presentada, solicitada el día 7 de agosto, o sea, 6 días después de haber tomado conocimiento de la desaparición forzada de Santiago. Y que la Comisión Interamericana decretó favorablemente al pedido nuestro el día 22 de agosto, intimando al Estado para que arbitre todos los medios necesarios para conseguir o garantizar la aparición de esta persona, que hasta ese momento no se tenía absolutamente ningún dato concreto de dónde estaba, más allá de todas las hipótesis que se fueron volcando dentro de esta causa a lo largo de 3 meses de sucedido el hecho, en donde entendemos nosotros que a raíz de el ofrecimiento de una recompensa sirvió para sembrar de hipótesis falsas que lo único que hicieron fue desviar la investigación y desenfocar la mirada de quienes creemos desde un primer momento han sido los responsables de este acontecimiento, que es la gendarmería, en el marco de una represión, de un ingreso prácticamente ilegal dentro del territorio, que terminó finalmente con la muerte de Santiago, situación que se quedó ya comprobada el día 17 de octubre cuando se halló el cuerpo flotando sobre el río Chubut, y 2 días después cuando su hermano Sergio reconoció públicamente que se trataba de Santiago. Entonces, en el marco de esa audiencia se ventiló el caso, se le pidió explicaciones concretas a los representantes del Estado argentino en cabeza del secretario de Derechos Humanos y un equipo de 6 abogados asesores, que poco pudieron decir en relación a por qué no cumplieron con la medida cautelar que había impuesto la Comisión Interamericana durante 2 meses. Y no solamente no cumplieron con esta obligación de buscar a Santiago, sino que quedó demostrado en esa audiencia que todo lo contrario, se encargaron de exponer a los testigos de la comunidad mapuche, se encargaron de estigmatizar a la familia, se encargaron de criminalizar de alguna forma la vida de Santiago previa a su desaparición, y se encargaron, como decía al principio, de sacar a la gendarmería del medio, del foco, y a través de pistas falsas desviar en la opinión pública hacia la comunidad mapuche que resiste allí. Así que eso quedó demostrado en la audiencia, y como te digo, muy poco pudieron decir estos representantes del Estado, más que transmitir las condolencias del presidente Macri, transmitir las condolencias de la ministra Bullrich. No fue mucho más lo que dijeron. Sí, Quintana, disculpe, y que Quintana, sí, disculpe que lo interrumpe. Más allá de los pocos argumentos y las condolencias por parte del gobierno, sin embargo, denunciaron que hubo un aprovechamiento político integral del caso Maldonado por parte de la familia y por diferentes sectores de la población. Sí, totalmente. Eso se ventiló en la audiencia también, cosa que también fue replicada por parte de la familia. En este caso le corresponde a Sergio decir lo contrario, de que en realidad hubo un aprovechamiento político por parte de la fuerza que gobierna el país en el marco de una inminente elección, hablando por teléfono con la madre en el medio de una situación muy dolorosa cuando se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo. Entonces, eso quedó también, de alguna manera, expuesto ahí, ¿no? Que lamentablemente la situación de Santiago como desaparecido en democracia fue manipulado por sectores de la política, tanto del oficialismo como de otros sectores, y eso para nosotros que somos defensores de los derechos humanos, que no reconocemos banderas ni políticas ni partidarias a la hora de defender estas situaciones, también nos ha caído bastante incómodo tener que trabajar durante 3 meses en el medio de un tira y afloje de un sector y de otro de la política nacional, en donde yo también me he visto de alguna forma expuesto a muchas descalificaciones por parte del diario Clarín. Entonces, bueno, es un poco incómodo, pero sabemos también a dónde nos exponemos cuando uno decide trabajar en estas causas, ¿no? Quintana, ¿cómo sigue esto? Porque el viernes pasado sucedió algo muy llamativo. El juez Gustavo Lieral, el viernes pasado, en realidad tardó en 10 minutos, dijo que el cuerpo no tenía lesiones, tardó 10 minutos para decir que el cuerpo no tenía lesiones, pero se tomó casi una semana para descalificar al testigo E, obviamente influenciado por el gobierno nacional a miras de las elecciones que sucedieron el domingo pasado y después con los resultados ya arriba de la mesa. Digamos, se suponía que este juez iba a tener mayor independencia que Otranto, que había trabado toda la investigación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, ayer estuvimos incluso en la reunión, estuvo presente el doctor Inchaurregui, que es el perito oficial, el perito de parte por la familia Maldonado, que está trabajando en la autopsia del cuerpo. Y tuvimos posibilidad también de preguntarle cosas, de conocer situaciones acerca de esto. Falta muchísima información que ese cuerpo va a arrojar, muchísima información. Se está trabajando en distintos frentes, digamos, cada parte útil del cuerpo de prueba, que significa el cuerpo de Santiago Maldonado, va a ser estudiado por distintos técnicos de distintos lugares. Y entendemos que en pocos días, o espero que no se prolongue mucho más, la autopsia va a profundizar las dos cosas que quedan por resolver o por develar, digamos, primero la causa eficiente de muerte de Santiago y el tiempo la fecha probable de deceso y el tiempo que pudo haber estado el cuerpo en el lugar donde se halló. Teniendo en cuenta que este último sería la clave, ¿no es cierto? ¿Cómo? Esto último sería la clave, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Ayer la familia volvió a ratificar ante la Comisión Interamericana la postura que ha tomado desde el momento que apareció el cuerpo flotando, que es la hipótesis del planteamiento del cuerpo, ¿no? Exactamente. Y que ese cuerpo no estuvo allí porque es una zona que fue rastrillada en 3 oportunidades anteriormente, porque la profundidad del lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago, al momento de darse los hechos, no tenía más de 1 metro de profundidad, claro. Con lo cual hace muy dificultoso que un cuerpo se pueda fondear en 1 metro nada más, sin que sea visto anteriormente por los rastrillajes, y por básicamente por la gente de la comunidad que vive y que baja al río a buscar agua 5 o 6 veces por día, uh-huh, en ese punto donde apareció, uh-huh, nada menos que flotando el cuerpo, ¿no? Sí. O sea, las cuestiones están, corresponde más que nada a que lo trabaje la familia, digamos, a través de su abogado. Soy muy respetuoso del trabajo de la colega, simplemente estoy dando una opinión nomás y comentando qué fue lo que sucedió ayer en la audiencia. Sí. Entonces, sigue sosteniendo que es, y nosotros fuimos los primeros en denunciar eso, y es que a Santiago lo retiró Gendarmería del lugar. No tenemos probado de cómo, si herido, si vivo, o si muerto ya, pero fue retirado del lugar. Esto está firmado por algunos testigos de la comunidad, y va a ser reafirmado cuando se den las garantías para que los testigos que faltan declarar comparezcan ante la justicia y lo hagan allí, que es lo que corresponde. Sí, González Quintana, usted puntualmente representa, lo remarcaba recién, no representa a la familia de Santiago, sino a la comunidad. ¿Cuál es el planteo de la comunidad ante la CID y cómo viene quedando? Porque, del gobierno pasan de, primero de que Santiago no estaba ahí, después ya que la culpa pasaría a ser de la propia comunidad de lo que pasó. Sí, bueno, no es nuevo esto. Es un proceso de conflicto que ya lleva casi 2 años y medio. La comunidad está siendo atacada, criminalizada, perseguida, procesada, por tanto el Estado provincial como el Estado nacional, y es por esa razón que en el mes de enero nosotros ya interpusimos esta denuncia ante la Comisión Interamericana. Esto es un trabajo que tiene 9 meses ya, que como te digo, en el marco de ese trabajo sucede la desaparición de Santiago. Pero la comunidad le transmitió a la Comisión la preocupación por el futuro, por lo que viene. Ellos en un territorio con un nivel de vulnerabilidad absoluto, un desamparo legal absoluto. Entonces también de alguna forma la presencia de los dos voceros de la comunidad Cusamen en la Comisión Interamericana tuvo que ver con eso, con personal para garantizar la permanencia pacífica en el territorio que ocupan, que por otro lado es un derecho constitucional establecido en el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios al Estado argentino y el derecho a la permanencia en sus territorios. Quintana, simplemente es eso lo que se ha planteado. Uh-huh. Quintana, insisto con una pregunta que te había hecho anteriormente. ¿Había cierta confianza en el juez Lleral en relación a lo que había hecho la investigación que llevaba a cabo Tranto? Y con lo que sucedió el viernes pasado, con estas declaraciones del viernes a las 12 de la noche, dándole un respaldo al gobierno nacional a horas de las elecciones. Hoy, ¿cómo realmente lo ven ustedes que va a seguir trabajando el juez? Tanto ustedes como la familia Santiago Maldonado. En el caso, yo te vuelvo a decir, no somos querellantes en la causa. Sí, pero más allá de ser querellante o no, ustedes están metidos en la causa. Entonces, ¿cuál es la visión? La comunidad está expuesta. Fíjense que el juez solamente, este juez Geral, solamente tiene la investigación de la desaparición forzada de Santiago. Y si esto se resuelve en los próximos meses, el juez vuelve a su lugar de trabajo y la justicia de Esquel está en manos de Guido Tranto. Es una persona, es un juez que se ha ensañado sistemáticamente con la comunidad. Por lo tanto, claro, acá no hay ninguna confianza ni ninguna buena sensación o de esperanza hacia futuro por parte de la comunidad. La comunidad está expuesta y como te digo, en un nivel de desamparo legal tanto de la provincia como de la nación, o sea, digo, a nivel justicia federal, y el paso provisorio, si se quiere, del Lleral en esta cuestión termina en breve y la comunidad queda nuevamente en manos del juez del lugar, que es Guido Tranto, con todos los antecedentes que conocemos. Por lo tanto, si me preguntas si hay confianza o no en el trabajo del juez Lleral, y yo te digo que no. No lo digo yo, lo dicen las personas a las que acompañamos y representamos, ¿no? Carlos, una última, porque sabemos que estás apurado y te agradecemos mucho que en este contexto nos hayas podido atender. No, que es, entre las cosas de esta semana hubo una denuncia por parte tuya contra Claudio Andrade, un escriba del diario Clarín, con algo que ya no sería ni posverdad, no sé cómo llamar lo que pasó en torno a este testigo hoy. ¿Nos puedes contar brevemente la situación? Primero, bueno, si el testigo, el testigo existe o no existe, por ejemplo. Claro, eso es lo que te estaba por decir. Ayer en la audiencia ante la Comisión Interamericana nosotros ratificamos la existencia del testimonio, ratificamos el contenido íntegro del testimonio y ratificamos que fuimos nosotros quienes tomamos esos testimonios. También manifestamos una profunda preocupación de por qué el diario Clarín accedió a un informe que era reservado a la Comisión Interamericana y a las partes, y esto es otra de las cosas que no pudo explicar ayer a Bloch ni sus asesores. ¿Cómo filtraron esa información, algo que era para las partes, de manera reservada, se lo entregan en manos al diario que mayor ensañamiento está teniendo con la comunidad? Y también en ese sentido pedimos garantías para que ojalá que a la mayor brevedad posible ese testimonio que fue brindado ante nosotros en un marco de contexto y observando cuestiones protocolares a la hora de tomar testimonio bajo identidad reservada, puedan volcar en el expediente del Geral para conseguir arribar a la verdad, que es lo único que nosotros estamos buscando. Bien, bueno, muchísimas gracias y nada, seguiremos en contacto ante las novedades que vayan surgiendo. Cómo no, muchas gracias a usted, un saludo grande. Era Carlos González Quintana, abogado, defensor de lo que es el pull-off en resistencia a Cusamen ante la CID en todo lo que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado.